Buenas tardes, aquí en nuestro podcast de Piedra de Sol, Arte y Literatura. Voy a leer un poema de nuestro invitado. Dice así: Nada más sé hacer, solo amar. Se lo dije a mi brazo derecho cuando lo perdí en una pelea. Se lo hice saber a la adolescente rabiosa cuando huía de mi cuarto oscuro. Le dije en silencio cuando estuve murmurando viejas canciones en lenguas que desconozco: solo amar. Lo dibujé en las paredes silenciosas, en un hueco en el desierto, en la mar, en una ciudad llena de monstruos, en una habitación de exiliado, en la ventana de esa habitación, con los ojos entrecerrados y drogado de tristeza. Solo amar. Lo digo en este momento, cuando todo lo he perdido y tu recuerdo es mi infancia. Poema de nuestro invitado, Marco Gabriel, pues invitado, invitadazo. Pues aquí eres bienvenido. Este poema es de En el corazón tengo un revólver. Ajá, sí, así es. Y tengo otro poemario, Tornasol y Fuego. Creo que este es de Paraíso Perdido. Ese es de la editorial Paraíso Perdido, ¿eh? El Tornasol y Fuego fue el primer libro que publiqué. ¿Ah, sí? Ese es el primer libro que publiqué así, ¿no? Y este es más viejito, me supongo, este, ¿no? Este. En el corazón tengo un revólver. Ah, ese fue, ya lo publiqué ya después. Oye, Marco, pues bienvenido y qué bueno que estemos aquí cotorreando con ya viejos amigos, ¿no? Oye, muchas gracias, no, muchas pues, gracias, Miguel, ¿eh? Qué gusto que me invites. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Al contrario. Muchas gracias a ti que me invitas. Y aparte también en este programa que se llama Piedra de Sol, ¿no? Haciendo homenaje a uno de nuestras grandes de las letras. Ya muy denostado ahora, ¿no? Sí, no, ya, porque ya, pues demasiado. Pues era un patriarca, ¿no? Sí, era un patriarca, pues, ¿no? Y un hombre de controversia total. Un hombre de controversia, ¿no? Sí. Completamente de derecha, pero un gran poeta, pues, ¿no? Sí, gran ensayista también. Y gran ensayista, ¿no? Para mí es uno de los mejores literatos intelectuales de México, pues, claro, ¿no? Sí, o sea, sí. Con Piedra de Sol, ¿no? Un árbol bien plantado más danzante, un chopo que el viento arquea, ¿no? No, o sea, arquea. Piedra de Sol. 500 o sea, y tantos versos, creo. 500 y tantos versos, 300, no sí, sé, ¿verdad? Sí. 500 y fracción, que creo que tiene que ver con los días, con ¿no? la piedra solar esta, con el calendario azteca. Ajá, con el así, calendario azteca. Y con los días aztecas, algo así, de esta procesión. Oye, Marco, pues fíjate que platícanos, porque esa inquietud de letras, creo que eres, ¿no?, licenciado en letras hispánicas. Ajá. ¿Por qué esa inquietud de haber entrado a la licenciatura esta? ¿O ya tenías una vocación o fue de rebote? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que tiene la culpa mi papá, ¿eh? ¿Ah, sí? Mi papá, Antonio Gabriel, acá, si me estás escuchando, yo creo que él tiene la culpa, ¿no? O sea, mi papá pues es un ingeniero mecánico industrial. Él siempre se dedicó a las máquinas, a todo lo mecánico. ¿Vive es todavía? Sí, sí, ahora, sí, sí, vive todavía, que Dios lo tenga acá siempre protegido, bien, pues, ¿no? Que, claro, que lo proteja todo el tiempo, ¿no? Pero él como que me castigaba cuando era niño, como leyendo, pues, ¿no? O sea, si me portaba mal, me ponía a leer, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, después me gustó, ¿verdad? Para que se le quite, ¿no? O sea, te ponía a estudiar de más. O sea, me ponía a leer y de repente, pues me castigaba y teníamos el librero de la familia y ahí estaban unos libros, ¿no? Y me decía, pues agarra un libro y léelo, ¿no? Y según yo le hacía trampa y agarraba los libros más delgaditos para leerlos, ¿no? Para resumírselos, ¿no? O sea, eran los más chiquitos y los leía, pero pues también, no mames, o sea, pues tenía libros normales, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de Octavio Paz, tenía el Salamandra, ¿no? Ah, sí, Salamandra, sí, sí, lunar de fuego, lunar de tierra, ¿no? Así, pum, pum, pum, pum, ¿no? O sea, no mames. Con ese ritmo, ¿no?, que estamos hablando, ¿no? Y yo lo leía y pues no entendía nada, ¿verdad? O sea, era un niño, pues, no entendía ni madre después, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Y yo como ya escuchaba el ritmo, yo sentía, es que es algo muy importante, pero como no entiendo, o sea, como yo soy yo, no entiendo, ¿no? O sea, no entiendo lo que dice, pues, ¿no? O sea, ¿te entró esa inquietud volver a leerlo, ¿no? O sea, y acá Salamandra, lunar de fuego, lunar de tierra, ¿no? O sea, y yo iba entrando las palabras y de cabrón, bon, ¿no? Y yo, es que no entiendo. y volví a leerlo, ¿no? Sí, y tal vez por ahí te nació esa inquietud Por ahí me nació esa onda de del ritmo, de las palabras, de lo que quieres decir, pues, ¿no? Que a veces lo que quieres decir dice muchas cosas, ¿no? Claro, o sea, no claro. nada más es un solo objetivo el que quieres llegar a comunicar, sino que quieres decir más cosas, ¿no? Y eso es lo que a mí me agrada pues, mucho de la poesía. Tal vez despertó esa semilla, ¿no? Tal vez esa... Mi padre también, fíjate, mi padre no tuvo estudios hasta sexto grado, nada más de primaria, pero cuando andaba pedo siempre tenía algo que decirte. Si alguien yo conocí que me habló de Platón, licenciatura de la vida. De todas esas cosas que las pirámides de Egipto y la chinga de todo eso. Pero llega el momento en que dices, al principio pues lo escuchas, pero después cuando estás en la prepa te acuerdas de que te platicó de Platón, te acuerdas de que te platicó, no sé, de Aristóteles, vagamente, ¿no? Yo creo que él era de esos borrachos de cantina que, hombre, alegaban, discutían y filosofaban, ¿no? Eso entonces, es la ondísima, a partir de ahí, esa inquietud, pues fue un despertar, ¿no? Que fue, poco a poco se fue dando. Aquí en tu biografía, pues sí, fíjate que está aquí Poemario Tornasol y Fuego, que el que estás comentando, de Paraíso Perdido, En el Corazón Tengo un Revólver, de Ediciones El Viaje, Alquímica, esta es tu propia edición, en La Rueda Cartonera. Dice... La primera Alquímica se publicó en La Rueda Cartonera. Así es. Y después ya, es que yo sí, intento, según yo, publicarlo en otra editorial al principio y después ya lo publico en la mía. Y luego dice En Mi Cielo. Sí, haz de cuenta, ese de Alquímica, primero, Alquímica no, ese se llama es otro libro, ¿cómo se llama? Salve Luzbel. Ajá. El Salve Luzbel lo publiqué en Mi Cielo Ediciones, una editorial de Ciudad de México. Y luego dice, ¿tienes una publicación en Guayaquil, Ecuador? Así, ¿sí? Ese se llama Amarillo Sumario. Amarillo Sumario. En el Quirófano. En el Quirófano Ediciones. En el Quirófano Ediciones. Allá de Ecuador, un saludo antologado, a la banda de Ecuador. Saludazos. Antologado en Poesía Viva de Jalisco. Fuiste antologado en Poesía Viva de Jalisco. 101 poetas, 101 pintores, de editor de Prisma Volante. Bueno, eres editor de Prisma Volante, fanzine de literatura. Sí, ahorita la onda es los fanzines. Sí, va. Y actualmente, pues obviamente eres el director pues de Ediciones El Viaje. Así es. Pero leí en otra biografía tuya que fuiste tallerista de el antitaller de... De Raúl Bañuelos. De Raúl Bañuelos y de quién más, leí de otro. De muchos, ¿eh? De varios, fui, ¿no? Fui Yo creo que el primer taller que tomé, y también hay que hacerle un homenaje a este maestro, güey, ¿no? Artemio García, ¿no? Ah, ya, ya. El maestro, no lo ubico, El maestro Artemio García es un gran, gran poeta. Acaba de morir hace como unos... Cierto. Hace como un mes, algo así, ¿no? Que le quisieron hacer un homenaje o de perdida motivar por un homenaje, ¿no? Artemio García, sí es un gran, gran poeta. Es que también de repente hay poetas, voy a decir una cosa rara, no me funen. Es el poeta al que no le llegó la fama, güey, ¿no? Sí. El maestro Artemio García es un gran, gran poeta, pero él se mantenía más así en el underground, a un lado, ¿no? O sea, es un gran poeta ese maestro Artemio García, o sea, es muy bueno con las formas, con las estructuras poéticas, es un gran, gran poeta, ¿no? O sea, pero pues, y también se acaba de morir y nomás más ha llegado, nos enteramos, ahí guardamos nuestro luto. Y dos, tres que publicaron sobre su trayectoria, ¿no? Es no recuerdo un gran poeta. ¿Quién lo escribió en el Facebook? Yo creo que a nivel así Pedro Valderrama, creo que Pedro Valderrama es un investigador. Pues, y ¿no? Hablaba, no sé si estamos hablando del mismo poeta que murió olvidado y hasta de su familia, ¿no? Ajá. En un asilo, ¿no? En un cenatario, ¿cómo se llama? Sí. Sí, un asilo para... un asilo, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que eso sí. Es triste, ¿no? Olvidado, pues sí, también sus amigos cercanos estaban ahí, pues, ¿no? Por ejemplo, Rafael Nungaray, ese uno también es un gran poeta, sí, y sí. es de los que sí estuvo muy presente, ¿no? Su esposa también estuvo ahí, ¿no? Con él, ¿no? O sea, sí, ¿no? Pero como es un gran poeta... O sea, yo pienso que sí, como que lo olvidamos un poco, ¿no? O sea, imagínate que muriera alguien, pues, ¿no? O sea, muy importante, al que queremos mucho. Todos estamos pendientes, en cierta forma, ¿no? Con la atención, sí, claro. Pues, ¿no? Pero, pues, bueno, así fue. Bueno, y así tenemos también en la ingratitud, a veces consciente o inconsciente, ¿no? De estos grandes escritores que valieron la pena... Y que fueron olvidados completamente, sí, ¿no? Así y que pasa, valdría la pena que algún investigador retome todos estos escritores. Ese Pedro Valderrama es la onda. El Axel Flores Valdovinos también. Sí, sí, sí, también, ¿no? También, acá está. Claro. Mucha gente de allá de, ¿cómo se llama? De este Ciudad Guzmán, que son investigadores. También, ¿eh? Hace falta que sí, que pues bueno, sí, que estén trabajando. Pedro también quiere soltar la estafeta, ya dice, ya está cansado. Es que también Pedro lleva toda la vida de investigador, ¿no? O sea, sí, ¿no? Y muy bueno, ¿eh? Sí, muy sí, bueno sí, el Pedro, ya, pues, ¿no? Los he escuchado a Pedro y a Axel también. Están escribiendo para el futuro, ¿no? Sí. Están investigando para el futuro, ¿no? O sea, sí, no es así como que ahorita alguien va a decir, ¡ay, sí es cierto, Pedro! No, en el futuro, pues, ¿no? ¿Y cómo te fue con el taller, con los talleres? Para tu formación, digamos, creadora. Ah, muy bien, ¿eh? Mi primer taller fue ahí con el maestro Artemio García, Artemio González, Artemio. Sí, haz de cuenta que fue mi primer taller y muy a gusto, pues, ¿no? Yo llegué ahí, tenía como 15, 16 años y pues bueno, ¿no? Pues estaba bien chido, ¿no? También con el maestro Raúl Bañuelos, ¿no? Ese sí le llegó la fama. Sí, bueno. Es nuestro poeta ahorita de Jalisco. Bueno, hay muchos, ¿no? Sí, pero sí, claro. Él, dentro de eso, pues el maestro, ¿no? Acá, Raúl Bañuelos. Sí, recuerdo, ¿no? A Raúl que fue una vez con Mauricio ahí. Bueno, yo inicié con Mauricio. El Mauricio acá es la hondísima. También como sí. Tallerista. También lo que tenía bueno del taller de poesía de Mauricio es que sí entraba a los conceptos, ¿no? O sea, sí entraba la técnica, ¿no? O sea, sí. Creo que él tuvo una... No, era como que te decía, ¡ay, ponte a escribir de la luna! ¡Ay, no! O sea, te decía, no, pero... así es el lenguaje, estas son las lenguaje figurado, estas son acá, ¿no? Sí, él creo que tenía su tesis sobre, ¿no?, vanguardias del siglo XX, algo así. Vanguardias. Y sobre esa, pues, se sacaba copias, te las repartía... Y luego ya leí hasta algún poeta en cuestión, pues, y órale, sí, sacar un poema de también de, hay que hacer ese intermedio con el Mauricio. Acabamos de presentar su libro, ¿no? Aquí en la rueda, ¿no? Aquí en la rueda, aquí fue, pues. Pues tú, ¿no?, lo editaste. Yo no lo edité. Sí, ¿no? ¿Cómo es el título? Abecedario. A ver, Pablo, ¿no te acuerdas? Yo tampoco, yo lo edité. Tenedor de libros. Ah, sí, es que fíjate que Mauricio tiene muchos libros y son muy buenos, ¿no? Sí. Yo creo que también él es un poeta, así ya consagrado, ¿no? Consumado, sí, pues, ¿no? Es un gran poeta, ¿no? Pero también uno de sus libros que me gustan mucho son sus libros, es un libro que tiene de cuentos, que se llama Tobara mi amor, ¿no? Ese libro de cuentos, haz de cuenta, siempre es un poeta como fuerte, como rudo, así, es un gran poeta, pues, ¿no? Pero en el de cuentos se da la oportunidad de ser, ¿cómo se dice? Pues ser débil, güey, ¿no? Ser tierno, pues, ¿no? O sea, en ese libro de cuentos, o sea, como que lo ves de otra dimensión, ¿no? O sea, ves no al poeta fuerte, golpeador, pesado, ¿no? ¿No? Rudo, ¿no? O sea... Ahí en el de cuentos puede ser débil, ¿no? Eso me encantó, ¿no? O sea, del Mauricio acá Ramírez, o sea, puede ser un poeta, es un cuentista acá débil, güey, ¿no? O sea, que lo puedes dañar, güey, ¿no? Eso me encantó, ¿qué, pues, ¿no? Careta también impone su creatividad de poder cambiar, de darte el giro, ¿no? Sí. En su templanza y en su forma de crear. Sí, muy bien. ¿Nunca con estuviste con él en los talleres? Sí. Fui, no, más de oyente. Fui varias veces, ¿no? O sea, fui varias veces con el Mauricio, ¿no? Y también estaba ahí el Miguel Reynoso, claro, ¿no? Claro. Que eran dos de mis compas acá, de los compas, pues, ¿no? Sí, yo cuando estuve ahí con Mauricio... Es que también cuando vas con tus compas, como que ya no eres como tan alumno, como que ya te toman así como, sí, ¿no? Güey. Deja ir, ¿no?, al baño y sigue tú con la clase. Ajá, ¿no? sí, ¿no? También son bien chidos, ¿no? Pero así era el Reynoso, ¿eh? Pero Reynoso, yo, sí, pero yo le decía a Mauricio y se quedaba el Reynoso. Yo le decía, pero yo también quiero aprender, cabrón. Sí, güey, no queda. Bueno, fíjate, ¿cómo son los talleres? Bueno, ahorita que estás hablando que fuiste tallerista también. Creo leí por ahí de alguien más, no recuerdo, pues, aparte, pero... ¿Cómo vas? La maestra está, ¿cómo se llama? Patricia. Patricia Medina, güey, ¿no? Sí. De esos talleristas así gigantes. La maestra Patricia Medina, el Raúl Bañuelos. Sí, no estuve tan con ella porque también ya era mi compa, ¿no? Ajá. Y es buenísima la maestra Patricia Medina, pues, ¿no? ¿Y la el Ricardo Yáñez. La verdad me cae gordo a la verga, ¿no? O sea, pero es buenísimo, ¿no? Pero me cae gordo a la verga. Nada, nada, cada bueno, quien. Bueno, acá... Chinga tu madre. Nada, te creas. Pero acá estamos hablando de cómo los talleres te pulen. ¿Crees que sí, de veras, hacen falta los talleres? Bueno, tú eres tallerista, sí, ¿no? Sí. Yo creo que sí hacen falta. Si tú tienes ya el genio y tú eres muy disciplinado, pues no te hacen falta, ¿no? Para escribir mejor. Es más, yo creo que para todos no hace falta ir a un taller para escribir mejor, ¿no? Pero si quieres compartir, si quieres estar en la chorcha, si quieres estar cotorreando, pues un taller es muy bueno. La comparativa, ¿no? Porque muchas veces te puedes aislar y dices, qué chingón escribo, ¿no? Pero bueno, güey, hay que compararlo con otras. Exactamente esa crítica, eso, ¿no? ¿No? Porque si, lo que te pule la crítica. Si estás solo, exiliado, y eres la onda, pues vas a ser el mejor del mundo, pero también, ¿a quién le importa ser el mejor del mundo? Voy a leer nadie. Un poema, ¿no?, que acabo de escribir anoche. No mames, es bien malo. No, muy bien. Tallerista, no hay un trabajo pulido, ¿no? Aparte, somos humanos, ¿no? Estamos en sociedad, ¿no? Nos encanta estar así, compartiendo, platicando. O sea, yo te leo un poema a ti y espero tu respuesta, ¿no? O sea, somos así, claro. De esa forma, pues, ¿no? O sea, ahora platícame, bueno, ahorita vamos por una rola. Pero ahora de ser tu poeta, que es tu estructura fundamental, ¿no? ¿No eres cuentista? Sí. ¿O si haces cuento? ¿Haces novela? No lo sé. Novela, pero lo no. Fuerte tuyo es el poema, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cómo brincas ya, ahora sí, de ser poeta a editar a otros chavos? Y tú mismo, pues, en tu propia editorial, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo brincas de un género a otro género? A ser ya tallerista, vamos así. Pues es muy bueno. Y yo creo como que es la consecuencia de estar todo el tiempo en eso, pues, ¿no? O sea, también de repente, pues te digo que mis primeros talleres fue con el maestro Artemio acá. Un abrazo, el maestro Artemio. ¿Te los presentabas te quiero mucho, tímidamente, o cómo? Sí, yo era todo un alumno de secundaria, prepa, ¿no? O sea, yo llegué, me dijo la maestra Gema, me dijo, no, que hay talleres con el Rolly Bañuelos y con el Artemio, ¿no? Y ya yo fui, ¿no? Y ahí me senté, ¿no? Llevé hasta mi mochila. Estabas hablando de prepa, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Ajá. Fue cuando entré al primer semestre de prepa. Y ya yo llegué, me senté ahí, ¿no? Con mi cuadernito ahí apuntando, ¿no? Y el maestro decía, la poesía es todo lo que el hombre conoce. Yo, la poesía es todo lo que el hombre conoce. Yo decía el garta, ¿no? Es buena. La poesía es un meteoro, ¿no? Acá, la poesía es... Yo le digo, la poesía es un meteoro. Yo, no mames, no he visto un meteoro. Bueno, acá, o sea... Sí, ¿no? Pero yo la crítica, ¿no? Sí, claro. Es la consecuencia de estar haciendo las cosas, pues, ¿no? O sea... Después ya de repente pues ya vas agarrando sabor y vas así como... Ajá, vas intentando comprender cómo están esas estructuras mentales, ¿no? Cómo son esas estructuras de pensamiento, ¿no? De que la gente va creando. Pero ya vas cosas, madurando, ¿no? Eso sí, va con el claro, tiempo, ¿no? Sí, claro, y con el estar chinguele y chinguele, ¿no? No sí, nada sí. Más así de... O a menos de que, como dicen, que eres Rimbaud, que no, desde la primera no, te salió todo. No, somos genios. No. Imagínate, sí, qué bueno fuera. Pero imagínate qué huevo va a ser genio, güey. Todos somos genios y quién es el pero malo, ¿no? Imagínate que fuimos genios, güey. Escribes así cualquier guarrada y es una cosa grande. No, güey, no. A mí se me gusta que me cueste trabajo, güey. Escribirla, reescribirla, hacer mis borradores. Eso ni sirve. Muchas veces leo... Casi siempre da vergüenza, a veces, ¿no? Muchas veces leo mis poemas y digo, qué mamada, güey, ¿no? Y ya, le escribo, le reescribo. Digo, órale, ahí va. Ahí tienes acá. Confío en ti, güey. Sí, eres digno, sí, de que te publiquen. Ahí la llevas, ¿no? O sea, pero oye, está más bonito. Después publicas. ¿Cuál fue tu primera publicación? ¿Así una revista? Creo que electrónica, güey. Así. Ah, mi primera publicación, yo creo que fue un tríptico. Vaya. Una hojita doblada en tres, ¿no? Una hojita tamaño oficio. Con mimeógrafo, ¿no? ¿Fue con, cómo, mimeógrafo? Con fotocopias, ¿ok? No, las mías fueron el mimeógrafo en la Facultad de Economía. Ajá. Cuando yo quise ser poeta, cabrón, y nadie, yo no sabía de talleres. Nomás me topé con Rafael Torres Sánchez, que era mi maestro de Economía, y ahí lo conocí. Al Iván Mendo, no sé si lo ubicas al cabrón, el Iván Mendo y todos. Que esos son más de mi generación, pues. Pero así también como tú empiezas a buscar, entonces empiezas a indagar. Y sí, sí. Bueno, vamos ahorita con una rolita, así rapidón, y le seguimos. Muy bien. Bueno, pues regresamos aquí a Piedra de Sol, platicando con el buen Marco. Oye, Marco, entonces nos comentabas que, bueno, ya brincaste de ser tallerista, de ser alumno de taller a tallerista, ¿no? Ajá. Ahora, en esta faceta nos estás comentando que tienes tu taller, uh-huh, que se llama Árbol Adentro. Árbol Adentro. Taller poético, ¿que lo das en dónde? En Ortográfica, ¿eh? Ajá. Estamos todos los jueves de 7:30 a 9:30 de la noche. Porque hay costos, no sé. Así de cuenta, más bien la cosa es que se comuniquen conmigo. Tengo mi celular, 331-332-6597. Uh-huh. Y ahí les comento, pues, ¿no? O sea, ese taller que estoy teniendo ahorita son de estructuras poéticas. O sea, son como más bien como cosas así como más formales, ¿no? Así de, o sea, vemos desde la gramática, sintaxis, así todo de las ondas. Nos estabas comentando sobre que estabas viendo ahorita, ¿no?, el ritmo, ¿no? Ajá. Uh-huh. A ver, platícanos algo sobre esa onda desconocida. Sí, es que como desconocida, porque también de repente como que parecía que la escuela nos pesaba, ¿no? Así como que, te voy a castigar. O sea, como mi papá te decía que mi papá me castigaba leyendo, ¿verdad? Ajá. Y para que se le quite, soy poeta. Muchísimo, ¿no? Y como que de repente esas cosas como son pequeñas y que todo el mundo las conoce, ¿no? O es muy fácil de aprender, ¿no? O sea, ¿cómo se acentúan las palabras, no? O sea, de repente es muy sencillo, es muy pequeño, o sea, pero nosotros tenemos la carga, yo siento, que, ay, güey, no voy a aprenderlo porque con eso me castigan, ¿no? O sea, sí, sí, claro. ¿Cuáles son las categorías gramaticales? ¿Qué es una oración? ¿Qué es una oración bimembre? ¿Qué es una oración a qué coordinada, subordinada, no? O sea, sí, no, entonces sí. Esa estructura, como que dice, uy, yo sí lo aprendí en la secundaria, en la pero prepa, volverlo a ver, ¿no? O sea, sí. Y también a veces no las aprendimos, las usamos todo el tiempo, toda claro, la vida. Sí. O sea, es parte del diálogo. Ajá, ¿no? Pero a veces cuando queremos escribir no lo tenemos tan claro, ¿no? No lo tenemos así como que, mira, así se estructura una novela, un poema, un libro, pues, ¿no? O sea, fíjate que Mauricio una vez nos dio ejercicios y nos puso algo sencillo. Dice, Estructuras gramaticales simples, cabrón. No sé cómo. Artículo, sustantivo, artículo, verbo sustantivo, y verbo, complemento. Adjetivo. Hagan ejercicios así. Uh-huh. Y ya después más complejos. Entonces. Hasta se ve como cuando lees, ¿no? Sí, y luego, perdón. Y muchos se molestaron. Ay, pues no estamos en la primaria. Bueno, es que te voy a decir una cosa. Hay cosas que son obligadas. Si tú quieres estudiar, por ejemplo, álgebra, pues tienes que a huevo que meterte con la aritmética y se va a escuchar muy mamón, güey. Si tú quieres escribir poema, no puedes nunca haber leído Piedra de Sol. Exacto. No puedes nunca no haber leído el Quijote. Así. O sea, yo sé que todos somos rockeros y nos vale verga, pero no puedes no haber leído eso, güey. Eso es la primaria, güey, ¿no? O sea, y también de repente, pues a veces en los talleres, pues, o sea, para estar en el mismo modo, en el mismo mood, pues, oye, o sea, es que a veces yo estoy hablando, no, y que la verga, y que el verbo, y que el sustantivo, y el adjetivo. ¿Y eso qué, cabrón? Y de repente toda la gente me dice, sí, no, sí, sí. Y ya, y yo los veo así como que medio, como que no están entendidos, digo, ah, bueno, ¿sí sirve con que sea el verbo? Más o menos. Acá, no, entonces mejor vemos el verbo, acá, vemos, o sea. Exactamente. Es que también son cosas muy pequeñas, pero son mágicas, ¿no? Claro. ¿Qué es claro. un sustantivo? Es el ser que existe realmente en sí mismo. Claro. ¡Oh, la verga! Suena muy rocambolesco, ¿no? O sea, pero eso es el ser que existe realmente en sí mismo. ¿No? O sea, no es otro, no es de cuenta. ¿Qué es el adjetivo? Sí, sí. Es el ser que existe en el otro. Y que también puedes hacer cuenta, como comparativo. Roca dura, eso es decir, ¿no? Porque pues obviamente es un pleonasmo, ¿no? Sí. Pero roca dura, ¿no? Dura es el adjetivo, ¿no? Es el ser que existe realmente en el otro, ¿no? Como su complemento. Pero como roca su existe realmente en sí mismo, ¿no? O sea, claro. ¿Qué es el verbo? Es el ser que existe en un continuo repetir, pues, ¿no? Claro. Y es esas verbo, estructuras... O sea, son precisamente para la composición o para, pues, parte de la creatividad. Y es lo mismo que te estaba diciendo. Tú dices, yo estaba en economía y te dicen, cálculo diferencial, güey, pero yo no sé. Oye. A ver, ¿sabes álgebra? No. Bueno, güey, entonces tienes que irte hasta la aritmética. Ajá. A las leyes. Es que lo más importante entonces, es como conocer las cosas, ¿no? Claro, en las bases, precisamente. Es que también ¿no? de repente si tú dices, ay, es que si mencionan eso, ay, no quiero. Sí, todos somos, pues no todos somos no, Baudelaire, todos somos Rimbaud, todos yo, somos. Yo no. Sí, güey, a ver, yo soy barrio, yo soy banda, yo no soy un. Todos queremos ser Pizarni, güey, sí, pero hay detrás de todo es que eso una razón. Es que esos güeyes son gigantes, esos güeyes son monstruos. Sí, no, pero nosotros genios, como imitarlos. A tal grado de que no, güey, tienes que también estudiar los clásicos, estamos tienes diciendo, que meterte. Estamos wey. Diciendo Octavio Paz, ese güey es un genio, yo no soy Octavio Paz, yo soy Marco, ¿no? O sea, yo como que debo como estudiar, trabajar, hacer las cosas, claro. Debo estar todo el tiempo en eso, ¿no? O sea, que me salga un verso como Octavio Paz, ¿no? ¿Cómo se llama El de cuerpo a la vista y las sombras se abrieron otra vez y formando un cuerpo, tu pelo, otoño espeso, sí. Caída de agua solar, tu boca y la blanca disciplina de sus dientes, caníbales en llamas. O sea, no, eso no me va a salir a mí, güey, ¿no? O sea, yo debo estar estudiando. Eso no me va a salir jamás. Yo debo estar estudiando para más o menos, ¿no? Sí, claro. Sí, no, y entonces... Esas partes fundamentales, digamos, de la poesía, que es el taller tuyo, las estás retomando con los alumnos, ¿no? Sí, también estoy muy contento con ese taller, ¿eh? Porque también un taller realmente es así como llegar con varias personas y compartir, pues, ¿no? Compartir saberes, ¿no? También de repente, a mí me encanta mi taller porque también de repente, si yo quiero comprender más, doy un taller, ¿no? Pero no desde el lado como que yo soy el maestro. Como una retroalimentación, algo es así, es una ¿no? retroalimentación, ¿no? O sea sí, realmente claro. me tengo que poner a estudiar otra vez, aunque ya lo sepa, me debo volver a estudiar y todo el pedo, y luego ya doy el taller y ellos me contestan, ¿no? O sea, me dicen así, esto, que no sé qué, güey, no sé. Ellos también complementan todo el estudio, pues, ¿no? Y también dejar esa faceta del maestro como la vaca sagrada, ¿no? No que pues, es la última palabra que dice el maestro, la firma que pone al final, yo, ¿no? Yo creo que el maestro... Quítale aquí, nomás para poner tu firma, güey. No, bueno. No, entonces... a lo mejor le puede, como que todos podemos decir, oye, que esto suena bien, que suena mal, esta estructura, bueno, cada quien, ¿no? O sea, lo primordial es que el poeta que lo está escribiendo, el escritor o el tallerista, diga si quiero esta recomendación o no, ¿no? O sea, también es viable, ¿no? Pero también mucho es como conocer cómo está escribiendo el otro, pues, ¿no? O sea, porque a veces estamos leyendo obras, por ejemplo, Octeopas, de hace 50, 100, 80 años, ¿no? O sea, estamos leyendo esas obras, pero ¿qué está ocurriendo en este momento, pues, ¿no? O sea, ayer fue a una lectura de poesía ahí con Límbica, y me encantó mucho una morra que se hace llamar Vicio, ¿no? Vicio. O sea, se hace llamar Vicio, ¿no? Sus poemas son muy largos, ¿no? Sus poemas son así como, no sé, un poema ha de tener unas 6-7 páginas, ¿no? Ah, cabrón. Y cada verso ha de tener acá unas 14, 15 sílabas, ¿no? Y ella los lee así rápido, así como gritando. Y va gritando, dice 4 o 5 versos y rima. 4 o 5 versos y rima, ¿no? O sea, y la verdad es muy buena, ¿no? También estuvo Algoritmo, ¿no? Algoritmo también es otro poeta. Bueno, es que ellos les encantan los seudónimos, ¿no? Acá. También estuvo Algoritmo, ¿no? Algoritmo también está con esa estructura que ellos piensan que vienen del rap, pero, claro, obviamente vienen del rap, pero son de la poesía, pues, ¿no? O sea. Sí. O sea, esas estructuras vienen de ahí, pues, ¿no? O sea, y son muy buenos, ¿no? O sea. Oye, entonces, ahora, por ejemplo, en este caso, que ya estás tú ya metido en tallerista, en alumno, y vas recorriendo camino. Déjate hago ese intermedio, ¿eh? El que me metió a ser tallerista, porque yo nomás era alumno, ¿eh? Sí. Yo creo que fue Raúl Bañuelos, ¿eh? Ah, ¿sí? Hablando de que... Como quien dice tu mentor en ese sentido. Mi mentor, ese pinche Rulas, es la onda, es uno de los mejores poetas de Jalisco, ¿no? Una vez el Rulas, el Raúl Bañuelos, tenemos taller los sábados, ¿no? A las 12 de la mañana. ¿Era el mañana. Antitaller que le llamaban? El antitaller de poesía César Vallejo, ¿no? Sí, César Vallejo. Y me marcó el Raúl Bañuelos, me dijo, ¿qué onda, Marquito? Porque todo me dice Marquito, ¿no? ¿Qué onda, Marquito? Acá, oye, ¿no te gustaría tú dar el taller hoy? Y yo pensé, no, pues sí. Acá, pero ¿cuál te vamos a ver? El que tú quieras. Y yo... Uy, quiero un montón de cosas, ¿no? Yo quiero siempre mucho, ¿no? Acá, ¿no? O sea, ¿pero no te tembló? No, pues no, yo mami como que siento que estaba esperando esa... Allá, órale. Estaba esperando eso, ¿no? O sea, porque también el Rulo estaba diciendo cosas, bueno, en mis talleres el Rulo está diciendo cosas y acá, yo siempre quiero opinar, ¿no? O sea... Y de repente el Rulo me dijo, oye, ¿no quieres dar tú el taller? Sí, ya para que te calles, cabrón. Ni modo. Sí. A lo mejor también hizo esa cara. Y luego te dijo, aquí les presento a mi exalumno. Ya para que no vayas. Sí, es cierto. El Rulo me dijo, ¿no quieres dar tú el taller? Y yo, sí. Y dije, sí, pues ahí nos vemos. No, es que no voy a ir yo. Nada más ve tú. Y yo, Orlo, no, pues Borgo. También, ¿no? Sí, ¿no? Ahí sí me tembló, ¿eh? Sí. Ahí yo pensé, ¿no? Y yo llegué así como si fuera. Bueno, es que estaba en la facultad, ¿no? Llegué así con mis apuntes, así que. Llegué y eran mis amigos acá. ¿Qué onda, hermanos? Acá, vamos a hablar de la poesía. Ay, no, y todo, vete a la verga. Sí, a la verga. Vamos, pero bueno, ¿qué les parece? Sí. Bueno, en esa vez acá, es que yo tenía mucho antes metido el tema de los pinches poetas chilenos, ¿no? O sea, tenía mucho los de la Onda Cero, ese tipo de estructura, ¿no? Es que esos pinches de la Onda Cero son pinches poetas que tienen 14, 16 sílabas, güey, en sus versos, güey. En México, como que... Como que le sacamos a la respiración. Como que tenemos 9 sílabas, 11 de arte mayor, ¿no? A partir de las 9. Pero tenemos siempre 9 sílabas, ¿no? Pero los de pinche Latinoamérica, güey, tienen 12, 14, 16 sílabas, güey. Eso es acá, o sea, eso ni siquiera ya se miden acá, o sea, porque se pueden cortar en 4, ¿no? Sí. Si tiene 16 sílabas, 18, los cortas en 4, sí. Pues bueno, ¿no? O sea, Es más, hace 2 de 8, ¿no? Acá, ¿no? Pero sí, los poetas de Latinoamérica, acá, no sé, los chilenos, güey, los peruanos. No, los peruanos. Los peruanos. Los pinches poetas peruanos son, yo creo que es lo mejor de Latinoamérica, ¿eh? Sí. Claro que sí, soy sí, mexicano sí, sí. Y me encanta el topa. No, no me importa. No, pero los peruanos, güey, no mames, güey, ¿no? Los poetas peruanos sí, son sí, los sí, grandes, güey, ¿no? O sea, los chilenos también, no hay muchos mexicanos claro, más, ¿no? Claro. O sea oye, todos, pues, ¿no? Bueno, oye, y ahora dejamos un poco todo este rollo para hablar de la editorial, que se me hace interesante, ¿no? Desde el nombre, ¿no? El viaje, güey. Mencionas el viaje. Fíjate que esa palabra a mí siempre me ha cautivado, güey. Porque creo que, bueno, si quieres tú metafísicamente, filosóficamente... todos nos gusta viajar. Todo es un viaje, ajá, güey. Todo en la vida es un viaje, ¿no? Ajá. Si hablas de la literatura, la Eneida, no sé... La literatura es un viaje. Es un viaje. Es más, por ejemplo, Dante Alighieri que Dante viajó. Alighieri. Todo esto es un viaje. Tu vida es un viaje. Estamos de viaje. Estamos aquí, luego no la estamos. La vida es un viaje. Entonces, se me hace interesante... Ese nombre, ese título. Y pues bueno, coinciden muchas cosas. Y platícame de ese editorial, ¿cómo nació? Ah, sí, ¿cómo es? Haz de cuenta que el viaje nació como en el año 2000, ¿no? Estaba yo en la Facultad de Letras y hacemos lecturas de poesía, ¿no? Y hicimos, antes de Foro Editorial fue acá un grupo de promoción y difusión cultural. Éramos el grupo de promoción y difusión cultural. ¿Tú lo formaste o fue un grupo? Yo lo formé con un grupo, ¿no? O sea, era con el Neri, con el Uguiño Garcés, el Uguiño, acá el Carlitos Brown, bueno, es que les digo su seudónimo, ¿no? El Carlitos Cortés, ¿no? O sea, el Neri, ¿no? El Neri el rocambolesco. El de la prepa 7, ¿no? Sí. El Neri Tello. Neri Tello, ¿no? Está, ¿cómo se llama? Está, bueno, había mucha gente, pues, ¿no? Había mucha gente. Y realmente nada más nos juntábamos, hacíamos lecturas y muy a gusto, pues, ¿no? O sea, y después, como ya habíamos publicado trípticos, revistas, uno que otro libro, pues, ¿no? O sea, de repente, pues acá ay, hay que publicar libros, ¿no? Y ya empezamos a publicar libros, ¿no? O sea, pero sí. Eso fue como en el 2000. Ya después en el 2005, porque publicamos libros así como hasta en fotocopias, intentando hacer los libros, pues, ¿no? Pero ya cuando quise como tomarlo más en serio, fue como en el 2005, que también te tienes que dar de alta en Hacienda, ¿no? Sí, acá, ¿no? En la Secretaría de Educación Pública, en la SEP, ¿no? O sea, como editor, ¿no? O sea, pagar tus impuestos, o sea, tener todo más en forma, ¿no? Y fue en el 2005 que me dio mi primer ISBN. Y pues yo estaba encantado porque tenía como 3-4 años intentando meterme a esa madre. Pero es que también como que era otra forma de pensar, güey. Porque yo le decía, oiga, que yo quiero ser editor. Pero no vas así como con tu amigo que dice, oye, yo soy tu amigo. Y te dice, ah, qué buena onda, pues chido, ¿no? No, vas a Hacienda. Sí, claro. Vas a Hacienda y dices, oiga, que yo quiero ser editor. No, para ser editor, o sea, tiene que tener una empresa, yo. Va, cabrón. Ajá. Bueno, cada quien, o sea, oiga, pero yo quiero ser editor, no. Pero hablas desde la formalidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, desde los trámites y sí, hacer un libro. Es que de cuenta, yo le decía, yo quiero ser editor, bueno, tiene una casa con una estructura y tiene varios empleados, y yo, no, nomás yo soy solito, güey. Tengo yo mi soy laptop. El director y el representante legal, ¿no? Tengo mi computadora a un lado de la cama. ¿Qué le parece a la verga? No, no. O sea, decía, esa es la otra ventanilla. Me decía, a la calle. Me decía, no, eso no es una empresa. Yo, que te valga verga. No, ya. Oye, o sea, yo le decía, pero sí lo lograste, ¿no? Sí, estuve ahí chingue. Y ya de repente, no, entonces es un empresario. No, que te valga verga, güey. Aquí está, ¿no? Legalmente. O sea, yo quiero sacar un ISBN, no quiero sacar Bueno, eso del ISBN es una pinche triquiñuela, güey. Es una triquiñuela. Yo lo veo como un control del SAT, un control administrativo burocrático para tenerte bien cotejado. No, la pela para el gobierno. O sea, así es, güey. Aunque seas chemo, yo soy chemo, pero... O sea, la neta, ¿cómo es posible que tengas que tener un permiso... Como empresa, cuando tú dices, yo puedo hacer mis propios libros y sacar ese permiso para que mi libro esté en cualquier lugar, ¿no? En la Constitución Mexicana haz de cuenta que dice que un libro es una publicación que nada más tiene que tener más arriba de 64 páginas y que debe ser de un autor o de varios autores que estén agregados a un libro, pues, ¿no? O sea, eso es lo que dice la Constitución. La Constitución mexicana es la que manda, la que rige en México y la que, bueno, la que rige a nivel internacional, ¿no? Pero se sacaron de la manga en la SEP un trámite en la para SEP. Que te dijeran que es mundial. En la SEP, la verdad, la SEP no la superpela, güey. No, o sea, no mames, pinche SEP, güey. Obviamente, pues nos dan educación a todos los niños, los adolescentes. Muy bien, muy bien. Pero no la superpela, güey. O sea, no mames, güey. O sea, ¿qué va a regir, güey? ¿La SEP o la Constitución mexicana? O sea, no, güey. O sea, no sí, mames. Claro, o sea, claro. No mames. O sea, la Constitución mexicana, o sea. La Constitución mexicana rige, ¿no? Rige la vida. O sea, la SEP no rige nada. O sea, es de cuenta. Y la SEP dice, ay, no, para que sea un libro debe tener ICBN. La Constitución mexicana nunca muestra. Oye, pero, que haya un ICBN. Pero tú tienes la Constitución mexicana rige. Tú tienes experiencia. Y también tengo que agregarme a las leyes. Pues oye, obviamente, eso dice la SEP, pero pues Marco, me tengo que regir ahí. Pero tú tienes, por ejemplo, experiencia, tienes experiencia con otros amigos y con otras editoriales no mexicanas, digamos de Chile, de no sé. ¿Es lo mismo aquí sí, con México? ¿Es la misma chingadera? Es que de repente, es de cuenta, una cosa es la constitución de cada país y de repente hay como órganos acá de diferentes, Con acuerdos internacionales, digamos, para homologar, digamos, el stock de libros a nivel mundial y que tengan un registro. Yo tengo ahorita un problema con la SEP. Haz de cuenta que quiere que me haga una asociación civil. Ellos quieren que yo me haga una asociación civil. Haz de cuenta. Y yo puedo hacerlo, ¿no? Si yo fuese una empresa normal, pues me hago asociación civil. Pues me vale verga lo que quieran, ¿no? Pero yo tengo como... Yo no quiero hacer una asociación civil porque no quiero, porque yo como Ediciones del Viaje no soy una asociación civil. Yo soy un Marco haciendo libros. Tampoco no soy Marco haciendo libros con mi laptop a un lado de mi cuarto, de mi cama. Todas las herramientas. No, yo tengo ya tengo una empresa normal, ¿no? O sea, Marco, ya tengo una cosa. Hacemos aquí, por ejemplo, algo, un cortecito rápido, fíjate, dos cosas, ya se nos va acabando el tiempo. Perdón. Por un lado, la editorial es independiente, tu editorial es independiente. No entiendo muy bien ese término que quiere decir independiente. Eso es muy bueno, Porque decir independiente, ¿qué depende es independiente de qué? De todos. ¿De quién? ¿Del gobierno? El gobierno es superpela. El gobierno, porque hay editoriales que están superestructuradas como empresa y son independientes. Completamente. O sea, ¿qué pedo? ¿Sí? Y cuando tú, yo, quien sea, hace un librito manual... Ese es el independiente, ¿no? El que con sus propios recursos y sus propios... Sí, y estas son una empresa y se dicen independientes y bajan recursos, sacan lana, hacen sus presupuestos. Ojalá nos den recursos siempre. ¿Qué onda? Son nuestros impuestos, ¿no? Independiente, realmente lo independiente, o sea, es que también en los noventas acá fue independiente el gobierno. En los 90 fue independiente del gobierno. En los 80 fue independiente al, ¿cómo se llama? A las empresas, ¿no? En los 70, ya fue lo real. Es independiente al público, güey. Mm. Al público. Haz de cuenta, yo creo, como yo empresa, Ediciones del Viaje, yo creo que este libro es grandísimo, ¿no? Pero al público no le gusta, ¿no? Al público le gusta otro tipo de libros. Sí. Digamos, o sea, nomás por poner como ejemplos como distorsionado, al público le gusta la superación personal. Si yo como empresa quiero hacer negocios, pues entonces me voy a la superación personal. Pero no, la independencia es a eso, al público, güey, ¿no? O sea, no es que siempre estamos chingando al público. Ay, no, si no le gusta esto, pues voy a hacer lo contrario. Independencia también del recurso público, no sé qué tanto cuenta, sea, sí. La independencia se da a que tú creas, a que tú crees que esto es lo mejor, güey, ¿no? O sea, a lo mejor... No tienes un parámetro que te esté indicando qué tienes que publicar, sino es... A lo mejor el público, y más bien pasa eso, por eso somos independientes. El público no cree que eso es tan bueno. Se lo metes y es buenísimo, güey, ¿no? Ahí encuentran las joyas, ahí encuentran lo mejor del mundo, güey, ¿no? O sea, ahí es, güey, ¿no? O sea aquí la rueda... La toma de decisiones... Aquí la rueda es independiente al gobierno, a todos, contra todos, ¿no? O sea, pero al público también, güey, se cuenta... Ah, ¿tú piensas que Octavio Paz, porque nos encanta, es la verga? Sí, huevo. A ver, ahí te va este texto de independiente, ¿no? O sea... No mames, es mucho más grande, güey, ¿no? O sea, es mucho más grande, pues, ¿no? O sea, es muy bueno, ¿no? O sea, es independiente al público, porque si yo fuera dependiente, pondría reggaetón, reggae, Bob Marley, que son buenísimos. Sí. Oye, son grandes. Oye, Marco, ¿no? Y aquí hablando ya para... Casi despedirnos, cumples 20 años en la editorial y ¿cuáles son los proyectos y cuáles son los eventos y todo este rollo de la editorial? Ah, pues sí, en agosto cumplimos 20 años, ¿no? De Ediciones El Viaje. Es la primera vez que sacamos acá ¿cómo se llama? El ICBN, hace 20 años, en el 2005, ¿no? Sacamos el primer ICBN, después está chingui chingui con el gobierno, ay no, que no sé qué. Y ahora ya no hay ICBN. ¿No sí. los trabajas o sí? Sí. Órale. Pero, o sea, sí, bueno, si quiere el autor, sí. Pero mejor no, que sean a la verga. O sea, la verdad, la Constitución me ampara. Eso sí. La Constitución mexicana. No, ¿cómo se llama? El trámite de Indautor. Indautor. Además, déjame decir una cosa, Indautor no la superpela, Indautor, güey, o sea, Indautor no vale nada, güey, o sea, es como si yo en mi casa, yo dijera, en mi casa es legal matar gatos. No. O sea, la Constitución dice... Protégelos, cabrón. Protege a los gatitos, bueno. Pero bueno... Ahora ya estamos así con la onda de que tenemos 20 años, ¿no? Y vamos a estar varios viernes en la, ¿cómo se llama? En el Larva. Sí. Vas a estar festejando los 20 años de la editorial en presentaciones poéticas y narrativas, lecturas, etcétera. Presentaciones de muchos autores. Estoy pidiendo a varios autores que me escriban, que hagan un video leyendo su poema. Su cuento, su acá, ¿no? Ahí para que también acá, ¿eh? Sí. Me van a hacer un ¿cómo se llama? Una invitación aquí para todos. ¿Cómo se llama? Un video. Un video. Y podamos presentar. Presentar en la red después, ¿no? O sea. Hemos estado en el Larva y tenemos que estar en Ortográfica. Ok. Pues en Ortográfica va a ser en agosto, la última semana de agosto. Semana de agosto. Vamos a tener así como un muy buen festival ahí. Pero va a haber un día donde sí vas a, que va a ser de festejo, pues, para el editorial. Un día a finales de agosto. Uh-huh. Ah, bueno, ya nos dirás exactamente el día sí. para presentarlo y estar ahí. Marco, pues, exactitos en la hora y yo creo que podemos seguirle más. Sí, cierto, ¿eh? Que no sabíamos ni qué onda. En el cotorreo. En el control. No, Marco, pues ya infinidad de títulos, ¿no? También de editorial, ¿no? Yo creo ¿Cuántos títulos has publicado? Es que también siempre digo eso, ¿eh? Y yo creo que ya son más. Yo creo que tengo como unos 400 libros publicados, güey. Pues es que también son 20 años. Son un montón de libros publicando, ¿no? Bueno, yo publiqué uno contigo. Sí, y sí. Es muy bueno, ¿eh? El de Nubes Cárdenas, ¿no? Sí. Y también tengo muchos amigos que han trabajado conmigo. Ah, sí, también. A los que les quisiera, mandar un saludo primero. Un buen saludo y que también los amo, ¿no? Los quiero mucho, ¿no? Sí. Yo creo que el primero que quiero muchísimo es al N. Órale. Al N, Chene, cuando si me escucha, bueno, ya sabe, ¿no? Sí, te quiero muchísimo, hermano, ¿eh? Te quiero mucho. Ese vato, sí se pone a leer y sí es de verdad, pues, ¿no? O sea, también. Marquito, pues, ay, disculpa que te interrumpo. Pavel tiene ahorita un evento y pues gracias por esta charla tan chida en Piedra de Sol, que es nuestro podcast, que estamos aventurándonos en este cotorreo. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Al contrario, Marco. Gracias a ti y gracias a Pablo.